La huerfanita robinsoniana que consiguió llegar a Puerto Seguro. Érase una vez una joven muy simpática que facilitaba algunos cursos en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Un buen día conoció el proyecto Simón de los Pueblos y le emocionó formar parte algún día de él. Suspiró. Y ese mismo día, mientras caminaba muy concentrada en sus pensamientos, se paró frente a una de las carteleras que se encontraba en toda la entrada del núcleo de San Juan de los Morros de la universidad. Cuando leyó, se les invita a participar en la maestría robinsoniana. Para mayor información, accesar a la página web de la universidad. Esa misma tarde se dedicó a buscar la información y decidió llenar la planilla de inscripción vía online. Al tiempo revisa su correo electrónico y se encontró con la buena nueva de que era aceptada para hacer la maestría robinsoniana y a su vez exclamó: ¡Qué bueno! ¡Qué emoción! ¡Ay, qué contenta estoy! De inmediato se preguntó: ¿Y ahora qué hago? Dios, tú sabes que no soy muy experta en eso de las nuevas tecnologías. Y a su vez respondió: bueno, no importa, ¿quién dijo miedo? Y como buena llanera y guariqueña que yo soy, también soy del tamaño del compromiso que se me presenta. Estaba tan contenta que se puso en contacto con algunos docentes de la universidad y acordaron que la última información que había llegado era que el día viernes 7 de diciembre era el primer encuentro presencial en la ciudad de Maracay. Ese viernes llegó un poco retrasada, pero después de tanto esperar, llegó el momento en que nos recibió la ingeniera Maricel Figueroa y otros docentes de la Simón Rodríguez y explicaron la metodología de trabajo y la razón de ser de la maestría, la cual le pareció fabulosa, porque nos enseñaron cómo entrar al aula virtual en el primer intento frente con la computadora. La página no aceptó la contraseña que le habían indicado. Bueno, ella dijo para sus adentros: no me preocupo, porque la ingeniero Maricel Figueroa resolvió de inmediato y la joven logró entrar con la contraseña indicada. Ese mismo día hicieron grupo. El mismo había una docente no muy convencida de continuar, pero como la joven robinsoniana estaba tan entusiasmada, no le dio la menor importancia. Cuando llegó a su casa no hacía más que hablar de la importancia que tenía el hecho de que íbamos a construir a través del saber colectivo al nuevo docente que requiere la patria. A los días se encuentra que las compañeras de su equipo no se habían retirado la maestría y ella exclamó: oh, no puede ser. Muy preocupada y desanimada, después que hemos navegado tanto y con muy buenos alcances y logros, se sintió como que si estaba en medio del mar, sola, sin saber qué hacer. Lloró, pensó, pero a su vez reflexionó y se hizo un llamado interno de atención. ¿Qué pasa, jovencita robinsoniana? Siga navegando y verá que va a construir, usted formará parte también de esa construcción en ese ensayo educativo y más aún, va a fortalecer su trabajo comunitario que viene haciendo. Es una oportunidad que te da la vida. Sigue y sigue y verás que llegarás a Puerto Seguro. Te encontrarás con señorita maestría y toda su familia y verás que juntos podrán crear, convivir, participar, valorar y reflexionar en la preparación y formación de los docentes que a través del pensamiento de don Simón Rodríguez dado su carácter innovador y revolucionario, amén de su vigencia en estos tiempos de transformación, será posible ese gran sueño de construir una nueva república que requiere un nuevo ciudadano y una educación donde priven los valores de la justicia social, de la equidad, del amor, entre otras.